106.1, conectados en internet en www.radiokermés.com. 10 minutos han pasado de las 11 de la mañana y tenemos comunicación telefónica en este momento con el diputado provincial por el PJ, Espartaco Marín. Espartaco, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González te saluda. Hola Sebastián, buen día, ¿cómo va? ¿Cómo andás? Taco, bueno, sé que vienen trabajando con el tema de las tarjetas alimentarias, ¿no? Una readecuación, podríamos decir, para ponerle algún nombre. Contanos un poco cómo, una actualización, contanos un poco cómo está ese proyecto y bueno, cómo viene en marcha ese proyecto. Sí, en realidad nosotros venimos trabajando desde el 2015 con este tema, digamos. Uh-huh. Cuando asumimos, ya notábamos un desequilibrio en cuanto a los fondos que ingresaban desde Nación para cubrir la tarjeta alimentaria y los fondos que ponía la provincia. En aquel momento ya hubo la primera devaluación de este presidente, que fue luego de salir del CEPO, donde ya hubo un desfasaje, y ahí la provincia entró a cubrir por demás en términos de cubrir, para que la gente comprenda, la tarjeta alimentaria es una tarjeta que se le otorga una cierta cantidad de fondos. Hoy van desde 700 a 950 pesos a las familias más humildes que están con necesidades básicas insatisfechas para cubrir ciertos alimentos de la canasta básica. En aquel momento era mucho más lo que ponía la provincia que lo que ponía la Nación, y eso se fue incrementando los porcentuales. Es cada vez más lo que pone la provincia de lo que pone la Nación, a tal punto que de los 23 millones de pesos que Nación ponía la tarjeta alimentaria en el principio del 2016, esos 23 millones de pesos no se fueron actualizando y ya tenemos más de 200% de inflación estos 3 años y medio. Mientras que la provincia no solo actualizó los montos poniendo casi 4 veces más de lo que pone Nación. Nación pone 23 millones de pesos, es un estimativo de 117 pesos por tarjeta alimentaria, y yo te decía recién que la tarjeta va de 700 a 900, es decir, el restante lo pone la provincia. A tal punto la provincia fue acompañando los índices inflacionarios que, a través de un decreto, el gobernador allá por el 2018 fijó una pauta de actualización trimestral acorde a los incrementos de la canasta básica. Esto para que no quede desfasado este aumento en la provincia. Y bueno, en este nuevo presupuesto de 2020 que acaba de presentar la Nación, se reduce un 30% los fondos para la tarjeta alimentaria. Entonces, yo lo que me preguntaba, Nación se muestra preocupado y manda a sus diputados y a sus senadores nacionales a votar la emergencia alimentaria, que fue ley la semana pasada por el Senado. Y paralelamente sigue sin actualizar las partidas para el programa básico que tiene para cubrir a los sectores más humildes, que es la tarjeta alimentaria, por lo menos en nuestra provincia, sigue sin incrementar la partida. Tenemos 23 millones de pesos después de 3 años y medio de más de 200% de inflación. Entonces, esto es lo que presentamos el día viernes de la semana pasada. Muy bien. Aparte decías esto de que hubo una reducción del 30%, o sea, en vez de poner 117 van a poner 75 pesos. Claro, porque había una promesa en el año pasado, hubo una promesa al Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de que de 23 iban a pasar a 29 millones de pesos los fondos. Hubo un convenio acordado con que se iba a incrementar esos fondos. Bueno, no hubo 29 millones de pesos, hubo una promesa de solo 23, y de esos 23 solamente 11 ingresaron en el presupuesto de este año, digamos. En el presupuesto 2019, que está ejecutándose, había una promesa de 29, y bueno, ni siquiera ha llegado a 23 porque ya pasamos el primer semestre y solo ha ingresado 11 millones de pesos a la provincia de La Pampa en virtud de la tarjeta alimentaria, así que incluso es menos de lo que se comprometió Nación para con nuestra provincia. Es fuerte, Taco, porque si uno piensa qué puede comprar con esa plata, ¿no? Digamos que mucho peor. 3 kilos de carne, 8 sachets de leche o cajitas de leche, más o menos. Es para lo único que te alcanza. Sí, por eso digo, cuando nosotros tratamos a este gobierno nacional de insensible, entre otras cosas, digamos, lo planteamos en esos términos, digamos. Hoy no hay un solo indicador de los sectores más necesitados de nuestra población que indique que el gobierno nacional está presente. Uh-huh. Este es un claro ejemplo, digamos. La tarjeta alimentaria, como te decía recién, es un programa que la provincia de La Pampa ha desarrollado en términos de automatizar a todos con el sistema Pilquén. Le ha dado una vuelta más tratando de que sea eficiente, porque en algunos casos, si vos no tenés una buena estadística de quiénes son los necesarios, no de la población necesaria, no suele ser eficiente. Y bueno, y pese a eso, no solamente lo ha eficientizado, sino que también es quien lo financia, la provincia de La Pampa. Así que, bueno, yo apelando a la buena voluntad del presidente, que mandó a sus legisladores nacionales a aprobar la emergencia alimentaria en el medio de una campaña, bueno, digo, llévenlo a la práctica y por lo menos se comprometan y paguen con los que se comprometían. Se comprometieron en un presupuesto a 23 millones y ya pasamos el primer semestre y hay 11 millones en la provincia, digamos, mucho menos de lo que se comprometieron. Por eso digo, marco esta dualidad, ¿no? Por un lado plantean esto y por otro lado no ejecutan lo otro. Claro, sí. Una cosa es el discurso y otra cosa son los hechos, ¿no? Parte de lo mismo, ¿no? Podríamos analizar en este sentido todo el gobierno de Macri. Taco, no, además me imagino que lo que sí habrá crecido es la demanda de la tarjeta alimentaria. Sí, de hecho había 16.000 beneficiarios en La Pampa y el gobierno de la provincia lo incrementó luego de las inundaciones. Ustedes se acordarán allá por el 2017... que la ciudad de Santa Rosa sufrió inundaciones importantes en abril del 2017, creo que fueron. Bueno, el gobierno incrementó la partida 2.000 tarjetas alimentarias más, financiadas, por supuesto, por la provincia. Así que, bueno, cada vez más son las personas que están por debajo de la línea de la pobreza, por determinarlo de alguna manera, o de exigencia en algunos casos. Tenemos niveles de desocupación que están superando las dos cifras a nivel nacional, y en el conglomerado Santa Rosa Toay superan el 11%. Claramente, bueno, tenemos una paralización del consumo, tenemos baja en cuanto al consumo de leche y carnes. Son todos índices que muestran que los sectores más humildes son los que peor la están pasando, y bueno, frente a eso me parece que hace falta medidas concretas. Está muy bien la ley de emergencia alimentaria, pero está mejor que depositen el dinero que le corresponde a la provincia por el presupuesto para cubrir lo que te decía recién, que es el programa de tarjeta alimentaria. Uh-huh. ¿Cómo lo ves a Daniel Arroyo, no? Que parece que puede ser el encargado de desarrollo social. Mira, lo veo muy bien porque es uno de los tipos que más sabe de esto. Yo participé en un encuentro de economía social celebrado en Pico, creo que fue febrero o marzo de este año, hablando, bueno, disertándose. Nosotros tenemos un proyecto de economía social y él es uno de los que más sabe en la materia. También lo consultamos sobre los planes ahorro, porque él tiene un proyecto presentado en Nación sobre los planes ahorro. También se mostró interesado por la ley de góndolas pampeana, que fue una iniciativa nuestra y que él la está bregando para que sea una iniciativa nacional, donde nosotros podamos establecer en la góndola productos regionales o nacionales, y que tengan un menor costo para los sectores más humildes. También se vio interesado por la ley antifinancieras que nosotros presentamos y le pasamos copia, que es otra de las iniciativas que él está trabajando con Alberto. No sé si ustedes vieron, el lunes hubo ciertas medidas económicas que, bueno, Feletti y algunos compañeros que están en el esquema de Alberto propusieron en los primeros 100 días de la posible gestión de Alberto si se ratifican los resultados el 27 de octubre. Bueno, habla de microcréditos para los sectores más humildes para lograr que se desendeuden. Bueno, de eso hablamos nosotros cuando decimos que no pueden seguir cobrándose intereses de más del 150% para los sectores que menos tienen, que ingresan a estas financieras para pagar deudas o para tomar créditos para consumo, para ir al supermercado básicamente. Uh-huh. Bueno, si la mirada está puesta ahí, de abajo para arriba, y no de arriba para abajo esperando un derrame, creo que, bueno, me parece que vamos a estar en el camino correcto. Bueno, pues, ¿sentís eso justamente, que la esperanza está puesta ahí en las elecciones? Es como un comentario muy generalizado que te tiene que haber llegado en estos días, el falta poco, el ya se van, aguantá hasta el 10 de diciembre, digo, ¿lo escuchás mucho a eso? Sí, ustedes lo deben percibir también, Yo creo que la sociedad está saturada, digamos, de esta situación. Y vieron todas estas medidas que lanzó el presidente con posterioridad a la elección de la PASO como manotazos de ahogado para tratar de revertir en parte la diferencia abismal, por lo menos no esperada, ni por Macri ni por nosotros, de un resultado electoral, digamos. Entonces creo que eso la gente mucho más sabia de lo que uno cree, o de lo que algunos creen, mejor dicho. Entonces creo que percibe esto como una iniciativa meramente electoralista. De hecho, la mayoría de las medidas que anunciaron son hasta diciembre. ¿Qué quiere decir? Que a partir de diciembre, si ganaría el actual presidente, se terminan, digamos, los planes de ahorro, hicieron un diferimiento del pago de las cuotas hasta diciembre. En las tarifas hicieron lo propio. No pagás la tarifa del gas en invierno, porque es cuando más consumís, pero comenzás a pagar el retroactivo a partir de diciembre. Sí. En las naftas congelaron precios. Bueno, ahí no le salió muy bien. Claro, las cámaras tuvieron que presionar y ahora empezaron a ceder, un incremento esta semana de más del 4% del valor de los combustibles. Entonces yo creo que es una olla a presión que están tratando de tapar. Están desesperados ahora en Estados Unidos viendo si nos desembolsan el casi 90% del crédito que tomó la Argentina. A ver, ¿qué entendemos por populismo? Por populismo uno puede comprender que es una suerte de demagogia o de hipotecar el futuro, en este caso, producto de cubrir necesidades presentes. Bueno, si eso no es una muestra de populismo lo que ha hecho este gobierno ha tomado un crédito por 57 mil millones de dólares desembolsado en un 90% solo con Macri. O sea, es un crédito a Macri, no a la Argentina. Y de ahí es que Alberto Fernández, de manera muy muy certera, hace responsable el Fondo Monetario de que ha desembolsado gran parte, el 90% del crédito para la Argentina, lo ha desembolsado en el gobierno de Macri para financiar la fuga. Bueno, muchachos, ustedes también van a ser responsables, porque acá Alberto no solo tiene que asumir y solo le va a quedar menos de un 5% de desembolso del crédito tomado por Macri, sino que en el 19, en el 20, 21 y 22, tiene más de 200 mil millones de dólares de pago de deuda, en un país donde no genera dólares. Entonces, eso es una clara muestra de populismo al cual este gobierno nacional tanto se llenó la boca hablando de que nosotros presentábamos eso, y bueno, no ha hecho otra cosa que expresarlo. Tengo una pregunta más. ¿O qué expectativa hay en el PJ Pampeano con el cierre de campaña de Cristina y de Alberto y de Cristina en Santa Rosa? Mirá, la expectativa es buena, muy buena, digamos, no buena, no solo por el marco de la gente, creo que va a desbordar la laguna si es que se hace ahí, sino también porque expresa algo más. Estamos hablando de que van a venir gobernadores, van a venir intendentes, bueno, vendrán colegas legisladores seguramente también de otras provincias, va a estar el pampeano, va a estar el santarroseño, va a estar el piquense, va a estar el lachense, van a estar algunos vecinos de nuestra provincia que van a querer estar ese día, porque además expresa el Día de la Lealtad. Entonces yo creo que es una muestra de que el peronismo entendió a nivel nacional que era con todos. La Pampa lo entendió en el 17, luego de haber sorteado una interna en el 15. Muchos decíamos allá por aquel entonces, yo recuerdo haber tenido charlas con ustedes, donde expresaba que había que hacer un gran frente de centro-izquierda, en términos ideológicos, que luego se traduce en aquellos partidos que expresan una visión similar a la que el peronismo expresa y que no están comprometidos con un gobierno como el de Macri. Y bueno, el gobernador tuvo la decisión de transformar eso en una lista integrada con distintos actores en el 17, metiendo a todos por adentro. Pero también vale decir que el presidente del Partido Justicialista de la provincia de La Pampa fue otra clara expresión de unidad nacional, dejando detrás viejos resquemores que podíamos haber tenido en algún momento y entendiendo que el enemigo o el adversario político era la pobreza, el hambre y la desocupación, que lo expresaba Macri. Entonces, yo creo que lo del 17 de octubre expresa no solamente un reconocimiento a nuestro gobernador, sino también al peronismo y a nuestro presidente del partido, que cuando el peronismo estaba intervenido, por Servini de Cubría ya por marzo del año pasado, fue al Congreso de Ferro, expresó la voluntad del peronismo de La Pampa, fue a la reunión de la Comisión de Acción Política, con mandato, por supuesto, muchas veces de nuestro gobernador. Entonces yo creo que es una muestra de que el peronismo de la provincia de La Pampa es una clara muestra, valga la redundancia, de un peronismo exitoso que le ha dado triunfos a los gobiernos nacionales justicialistas, y bueno, creo que eso es una muestra, pues un ejemplo a anotarse a nivel nacional, por eso es que se hace ese encuentro el 17 de octubre. Y marcó mucho esto del el camino hacia la unidad, claramente. Por eso yo trato de expresar esto, digamos, ¿no? El peronismo es un proyecto político colectivo, que lo expresaron muchos gobernadores en la provincia de La Pampa, algunos con aciertos, otros con errores. Le tocó estos últimos 4 años al gobernador Berna, le va a tocar a Cilioto los próximos 4. Yo soy un convencido de que los proyectos son colectivos, no individuales, y me parece que está bien congratular y felicitar al peronismo con los distintos liderazgos, y no caer por ahí en la tentación coyuntural de extralimitarse puntualmente con alguna persona en particular, porque de esto somos parte todos, digamos. Y si entendemos esto, como lo entendió el gobernador Berna, como lo entendió el presidente del partido Rubén Marín, como lo han entendido antes otros gobernadores del peronismo, bueno, vamos a tener peronismo para rato en La Pampa. Gracias, Taco. Te mandamos un abrazo. A ustedes un abrazo. Hasta luego. Espartaco Marín, diputado provincial por el PJ pampeano, conversando con nosotros en la mañana de Radiocracia por Radio Kermés. Somos Radio Kermés. Somos la primera radio digital de La Pampa, 106.1. Nuestro lugar en el mundo.